A ver las palmitas. Arriba, arriba todos. Guajira, guajira, guajira. Siete lunas. Con mucho amor. Pero mejor amor me guardo el plomo.